escuchaba que comentaba recién que tuvimos esta reunión en la que participamos 17 universidades con asiento en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Bueno, una cuestión para destacar es que de esas 17 universidades, solamente 5 están por fuera de lo que actualmente denominamos conurbano. Uh-huh. Bueno, en esta reunión, en la que en realidad yo fui en representación del rector de la Universidad Nacional del Centro, el contador Roberto Tazara, que se encuentra con un problema menor de salud, en realidad se firmó un acuerdo entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y estas universidades que recién mencionaba, y la finalidad es básicamente la que usted describía, es decir, mejorar o fortalecer la formación de los estudiantes secundarios, teniniendo como objetivo, como una cuestión más específica, por decirlo de algún modo, el ingreso a la universidad, pero sin dejar de atender también a la necesidad de otros saberes que no necesariamente tienen que ver con los contenidos específicos que requiere una universidad, es decir, tratar de fortalecer la finalización de la educación secundaria en general. Está bien, me quedo pensando, a ver, ¿de qué manera? Porque me parece que hace mucho que se está intentando la articulación de un nivel con otro, no sí. Solo del secundario con la universidad. Y sin embargo, por lo que uno lee, quizá hace mucho que no leo estadísticas y puedo tenerlas anticuadas, por cierto, pero parece que, entre otras cosas, la cuestión del abandono de los estudios secundarios, que puede haber otras razones, ¿no? Pero también cómo vienen formados, eso incide, digo, y si esto es así, si incide, ¿cuánto queda por hacer todavía o qué poco se ha logrado para revertir esta situación, ¿no?, de desarticulación entre un nivel y otro? Sí, en realidad la desarticulación siempre la seguimos sintiendo en general, tanto desde los como padres y también como docentes, ya sea del nivel medio como del nivel universitario. Pero en realidad digamos que lo importante es que se amplía el acceso de la población a los niveles educativos, y esto es bueno, y también se amplían las problemáticas, que cada vez van siendo distintas, algunas más o menos complejas, pero en general digamos que distintas, y por eso también requieren que sean reconocidas como tales. Me parece que en este caso lo importante en términos de logro es que han habido algunos acuerdos básicos entre todas estas instituciones y la Dirección General de Escuela, que tiene que ver con considerar cuál va a ser el tiempo que se va a tomar como objeto de intervención, que sería el último año de la escuela secundaria y el primer año de la universidad, digamos como el tramo que requeriría la profundización en términos de buscar estrategias para mejorar los aprendizajes, sí, y también no solamente los aprendizajes, sino también ver de qué modo colaboran, están colaborando las instituciones. Esto responde en parte a su pregunta, y también está la organización dentro de esto, de una agenda quizás un poco más cercana a cuestiones de todos los días, ¿no? Como por ejemplo, no solo acrecentar el contacto entre las escuelas y las universidades a través de algunas cuestiones que ya venimos realizando, como visitas, encuentros, ya sea en las universidades como en los colegios, sino también tratar de llegar a realizar algunos consensos que tengan que ver con, por ejemplo, hasta qué momento, ¿sí?, las universidades van a aceptar a estudiantes que adeudan materias del secundario. No todas las universidades tienen la misma fecha. Otra cuestión es tratar de buscar estrategias que conjuntas para resolver este problema de las materias que adeudan. Bueno, con esa finalidad es que con este convenio que se firmó hoy, bueno, también se genera un foro permanente de secretarios académicos que va a asesorar a la Subsecretaría de Educación y a la Dirección Provincial de Educación Secundaria para ver, bueno, todos estos temas críticos desde las dos perspectivas y también en función de relevar no solamente aspectos concretos, sino también estas cuestiones que tienen que ver con estadísticas, como usted mencionaba, dar continuidad a aquellas estrategias que han dado buen resultado y también ampliar su cobertura. Por ejemplo, el plan de apoyo a los estudiantes del último año, que es un programa que ha sido, digamos, ha dado muy buenos resultados y ha sido muy bien valorado, tanto por las universidades como por las escuelas secundarias. Y lo que se pretende con ese plan es ampliarlo, es decir, no solamente destinarlo a los estudiantes que están cursando el último semestre de la secundaria, sino buscar que se adelante, ¿sí?, y tratar de buscar una sensibilización en el quinto año y un apoyo específico en el último año. También están las otras estrategias, como buscar un acercamiento entre lo que son las prácticas estudiantiles del sistema universitario con las de o del sistema de enseñanza superior con las del secundario. Es decir, esta cuestión de cursar materias, dar parciales, tener finales, ver las correlatividades, plantear, digamos, estrategias que tengan que ver con fortalecer esas capacidades, que también se considera que van a ser capacidades que van a redundar en beneficio para otro tipo de actividades también para los estudiantes que finalizan la educación secundaria. Uh-huh. Por la experiencia que usted tiene, particularmente de lo que pasa en la UNICEN, y por lo que pudo recoger con otras casas de altos estudios, estoy pensando en La Plata, que también, como la UNICEN, tiene establecimientos de enseñanza media, ¿no? ¿Se nota ahí la diferencia? ¿Ustedes han logrado una plena articulación entre ese polimodal o hoy secundario universitario con la enseñanza superior? En realidad puedo tener una opinión muy general porque no estoy específicamente en la Secretaría Académica. Digamos que cualquiera de los dos colegios o de las dos escuelas que tiene la Universidad Nacional del Centro trabaja muy puntualmente esta cuestión, ¿sí?, e intenta buscar estrategias y brindarlas al resto de los colegios. Puedo sí hablar de aquellos estudiantes que han egresado de las escuelas de la universidad, específicamente del Colegio Sábato de Tandil, y que han sido alumnos míos y que realmente han tenido una muy buena un muy buen rendimiento. Uh-huh. Pero digamos que en general es un colegio que trata de tener prácticas más vinculadas, lo mismo que el Esquivel, más vinculadas por ahí a lo que son las estrategias de enseñanza y de aprendizaje de una del nivel superior. Y desde mi punto de vista, creo que colabora para una mejor inserción. Claro, De todos modos, creo que hay otras cuestiones que tienen que ver con valoraciones que tienen que ver con lo personal, con lo familiar, con el entorno social, que exceden también a lo institucional. Desde luego. Estaba pensando que quizá esa idea de ese plan de apoyo que desarrollan las facultades, de algún modo, también tratan de poner en tiempo reducido lo que ustedes dan a lo largo de los 4 o 5 años en los secundarios de la universidad. Algo así sería. De hecho, todas las universidades que tienen experiencias en términos de enseñanza secundaria han puesto a disposición para la elaboración de esta agenda sus experiencias. Claro. Y de hecho, lo que se busca, o mejor dicho, eso aparece como el inicio con una base, que son estas cuestiones que veníamos mencionando, pero para mejorar esta situación y este tránsito. Y quizás algunas cuestiones que se pretende ambiciosamente con este convenio es ingresar en una zona, compleja, como es generar equipos que diseñen estrategias para promover, digamos, el disminuir el abandono, promover, digamos, el reingreso de estudiantes tanto a la secundaria como a la universidad. Y otra cuestión que también contempla este convenio es el financiamiento para proyectos de investigación que tengan que ver con estas cuestiones, ¿no? Con el perfil de estudiante, con educación y trabajo y fundamentalmente con causas de deserción en el primer año de la universidad. Bien, licenciada Ana Taborga, agradecemos mucho la atención que ha tenido para con Radio Lavarría y por supuesto que le deseamos éxito a la UNICEN en este desafío y en esta responsabilidad que asume. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tenga buenas noches. La licenciada en Ciencias de la Educación, Ana Taborga, secretaria de Relaciones Institucionales de la UNICEN.